Entre Terminators y cosas que este gobierno nacional quiere terminar, vamos a seguir conversando de estas cuestiones. Los saludamos primero a Fernando Palliser, que es consejero departamental y docente de la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo. Fernando, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, acá estamos. Todo bien. Bueno, preocupados para conocer puntualmente la situación de la Universidad de las Madres, más allá de que sabemos que toda la universidad pública, todo el sistema educativo público está en riesgo, en crisis. Puntualmente, la Universidad de las Madres, contanos, ¿cómo está? ¿Qué están sufriendo en esta época de motosierra y licuadora? Bueno, paso a contarles. Es media larga la historia, pero... Dale tranquilo. Trataré de resumirlo lo mejor posible. Bueno, seguramente, como saben, es la Universidad Nacional de Madres es, para arrancar, el sueño que tuvieron las madres allá por el año 2000, donde fundaron una universidad popular, sin títulos, digamos, como empezaron como hagamos talleres, y se empezó a formar esa famosa universidad popular. Con el correr del tiempo y el ensanchamiento de la matrícula de estudiantes y demás, y algunas oleadas políticas favorables, de vientos favorables, comenzó a crecer. Bueno, en el 2009 pasó a ser Instituto Universitario Nacional, dependiente del Ministerio de Justicia, y después de varios años, luchas, discusiones en el buen sentido, digo, charlas y demás, se logró el año pasado, 2023, pasar a ser una universidad nacional, ¿sí? Con todas las letras, dependiente del Ministerio de Educación y demás. Hasta ahí es un poco lo que tiene que ver con la historia más gruesa, digamos. Pero bueno, lo que nos convoca hoy es la Universidad Nacional, ¿no? Después lo otro es medio historicismo. Claro. Respecto a la Universidad Nacional, sí. La Ley de Educación Superior dice que cuando una institución pasa a ser una universidad nacional, hay que normalizarla, ¿sí? La normalización implica formar el cogobierno. El cogobierno es un consejo superior con autoridades, graduados, docentes, alumnos y no docentes, como cualquier universidad nacional. Este cogobierno, digamos, es producto de las luchas o de la lucha en la reforma del 18, ¿no? Donde se rompió con esa lógica un poco eclesiástica y un poco aristocrática de la universidad, donde iban solo los millonarios, y empezó a formarse este famoso cogobierno. Bueno, la cuestión es que en diciembre, en septiembre o en octubre pasó a ser universidad, y en diciembre logramos, después de conformar los claustros, el estudiantil ya estaba conformado, pero bueno, lo regularizamos como claustro estudiantil en elecciones de consejeros superiores. Y lo mismo hicimos con los claustros de no docentes y docentes. No graduados, porque graduados el claustro tenés que tener mínimo 200 graduados, y una universidad que recién está comenzando no tiene nunca 200 graduados. Sí los tenía el instituto, o cerca de 200, pero bueno, la validación del graduado tiene que ser en la Universidad Nacional. Bueno, hasta ahí lo que fue pasando antes de pasar a ser universidad. Los primeros días de diciembre se conforma la asamblea universitaria, y de momento que se constituye, digamos, pasa a ser autónoma la universidad, como dice la ley, y de ahí se empezaron a suceder diferentes hechos que tienen que ver un poco con la cuestión política interna, pero no una interna partidaria, una política interna, cuestiones de la universidad, de cualquier universidad tiene cuestiones internas, lógicamente, discusiones, sanas muchas veces. Bueno, se eligió una rectora y empezó a funcionar como universidad. Luego, después de 3 meses que la rectora no fue a trabajar, nunca, ni ella ni su gabinete, bueno, se autoconvocó a la asamblea universitaria y se hizo una nueva asamblea, y se nombró una nueva rectora, básicamente, que es quien hoy está al mando de la universidad, que se llama Cristina Camaño, que seguramente la conocen. Por supuesto, sí, sí. Bueno, ¿Esta asamblea es de fines del año pasado? ¿Cuándo se hizo? 1 de diciembre, bien. Que es el momento en el que te constituís como universidad, lográs la autonomía, bien. Y el gobierno formado, y luego se hizo una nueva asamblea autoconvocada, bien. Propio del poder que tiene esa asamblea, para tratar un determinado tema o cambiar un rector. destituirlo o nombrar uno nuevo, no sé, por fallecimiento, por ejemplo. Tienen que llamar a una asamblea universitaria y hacer una nueva asamblea y votar un nuevo rector. En este caso lo que pasaba era que la señora Patzer, que era la rectora que se había elegido en la asamblea, desapareció en algún sentido, claro. No fue a trabajar, no fue. Además no tenía título universitario de grado de universidad pública. Ah. Que dijo que sí, nunca trajo el papel, digamos, entre otras cosas, digamos. Pero no importa, eso hacen a lo que fue el conflicto, mini conflicto ahí. Claro. A principios de bien, diciembre, eso, ¿no? Que decís, fue saldado Cristina Camaño, rectora. Bien, ¿y a partir de ahí? Tal cual. A partir de ahí comenzamos a trabajar normalmente en la universidad. Eso fue en marzo. Necesitamos los docentes, 250, 240 docentes, más los no docentes y demás. Necesitamos respuestas. Los alumnos, 2000 y pico de alumnos, decían, che, no hay respuesta, por eso se hizo la asamblea, ¿no? Volví un cachito para atrás. Se hace la asamblea, se vota Camaño, ¿y qué pasó? Empezamos a trabajar entre toda la comunidad para garantizar el primer cuatrimestre. Se trabajó todo el primer cuatrimestre sin problemas, se ofertó toda la grilla de materias completas, despejo del 23. Se conformaron los consejos departamentales, que son como en algunas facultades se llaman consejos directivos, y se conformó el consejo superior, o siguió juntándose el consejo superior hasta el día de, hasta el jueves pasado, que fue la última vez que se juntó, según una vez por mes. Y se creó investigación, el área de investigación, se creó el área de extensión. Trabajamos como una universidad pura y concreta, digamos. Hace 2 meses, fines de julio, nos llega una nota vía correo electrónico diciendo que el señor Eduardo Mauricio, quien fuera además secretario administrativo de la última gestión del IUNMA, del instituto, sí. O sea, que además digo, era secretario administrativo. Nos llega una nota de parte de él al correo, a toda la comunidad educativa, que a partir de ahora era el rector organizador porque la universidad no estaba normalizada. O sea, desconociendo todo el proceso eleccionario de claustros, desconociendo el proceso de asamblea universitaria 1, de asamblea universitaria 2, por supuesto, hablar que de la mano del presidente Milei, con el Poder Ejecutivo, porque no lo nombró la Cámara, lo nombra el Poder Ejecutivo, en Petovelo, o el Ministerio de Petovelo. En este caso Álvarez, que es el secretario de Política Universitaria. Bueno, a partir de ese momento, obviamente caos, porque desde ya aclarar que el último sueldo que cobró cualquier docente de toda la universidad, cualquier no docente de la universidad y cualquier individuo de la gestión, fue el 1 de enero. Uh-huh. Sí. Del 1 de enero hasta hoy no se han cobrado sueldos. Sé que en el día de hoy o ayer inclusive algunos no docentes empezaron a cobrar algunos meses pelados, sin antigüedad, sin nada. ¿Y cuál es la explicación? O sea, desde el punto de vista formal, ¿qué dicen? ¿Por qué no se pagó un peso y por qué en sí ahora aparece algún resto, bueno, para algún sector? Ahí estamos. Este señor Mauricio, que dice ser rector organizador, que para nosotros es o no es más que un interventor, porque viene a intervenir en una universidad, la universidad está normalizada, por lo cual cualquier intervención externa a la universidad no deja de ser una intervención, no puede normalizar una universidad que ya está normalizada en los papeles, digamos. La asamblea la certificó el escribano general de Nación, no me acuerdo el nombre ahora, pero que 2 días después le tomó juramento al presidente Milei, por lo cual, digamos, entonces que lo de Milei no es válido, digamos, ¿no? Es como medio contradictorio. Pero bueno, lo cierto es que este señor, Mauricio, interventor, todavía tiene en su poder la cuenta de la universidad y las claves de la cuenta del banco de la universidad, porque fue el último que administró fondos de la universidad. En realidad de la IUNMA, donde la cuenta continuaba. ¿Se entiende? Sí. Es el que tiene todavía las cuentas. En el caso de la universidad, o sea, en el caso de la verdadera, que somos nosotros, digamos, tenemos el campus virtual, tenemos el Ciguaraní, digamos, tenemos toda la data de los alumnos, todo a resguardo. Estaba en justicia y la logramos sacarla en un momento mitad de año y la resguardamos en unos servidores de una universidad compañera, amiga, que nos brindó un espacio. Digo, este señor Mauricio recibe, esto fue, perdón, asumió hace 2 meses, teóricamente, nunca se hizo presente en la universidad, nunca. Uh-huh. Nuestra universidad está ahí a frente de Plaza de Mayo, sobre calle Defensa, a 20 metros de Plaza de Mayo, Y después tenemos una segunda sede, que es la Casa de las Madres, ahí en Irigoyen, enfrente a Plaza Congreso. Bueno, digo, nunca se hizo presente, en ningún momento. Y fue una sola vez, con dos matones o tres, a la universidad. A la mañana había unos alumnos que le dijeron, no, señor, usted no puede entrar acá, no, ni lo conocían, y se fue. Y después, bueno, le publicó conocimiento que fue el día que mandó a la policía. No sé si ustedes lo recuerdan. Sí. Hubo ahora dos meses, también mes y medio. Sí. Y a la mañana fue un montón de policía y no dejaron entrar a la rectora. ¿Cómo hicieron para no dejar a la rectora? Al entrar a la rectora, dos cosas. Cortaron los cables de la cortina, o sea, sabotearon la cortina mecánica, la eléctrica que cierra el frente de la universidad, por lo cual no se pudo levantar la cortina ese día. Y además, en la guardia del edificio, que es el mismo, creo que es el edificio de procuración, la guardia de al lado, digamos, donde se entra para poder abrir la cortina, había una nota con un correo Gmail impreso, de Gmail, que decía rector@gmail. O sea, lo podría haber escrito yo tranquilamente, que le daba órdenes al policía que está en la puerta de que no podía entrar nadie a la universidad porque estaba cerrada. O sea, la rectora, cuando lo vio, le dijo, nene, ¿vos me estás diciendo en serio? Bueno, obviamente entró. Digo, no, dame la llave, y entró. Y cuando entró, obviamente, vino toda la policía y el escándalo que empezó después, que fue una denuncia por usurpación de espacio público, de edificio público, no sé. Bueno, nada. No más que amedrentamiento. Bueno, esto continúa y el rector, una catarata de mails, a este señor Mauricio, una catarata de mails atrás de la otra todos los días, a la madrugada, confundiendo a los alumnos, confundiendo a los estudiantes, a los docentes, a los no docentes. Y además, permanentemente, amagando con que te pago, que mi universidad, que la universidad de no sé qué, que no es legítima, que la de ustedes no, que... Bueno, y vuelta permanentemente. Ante esta situación... Sería una especie de topo desde adentro, como dijo Milei, ¿eh? Exacto, ese topo que viene a destruir el Estado. Tal cual, viene a destruir la universidad. Con este señor Mauricio, que vino a destruir nuestra universidad, que además, digamos, tiene una connotación... política, ideológica, porque es primero la única universidad que tiene anclaje en derechos humanos en todas sus carreras, en todas sus materias, pero además es la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo. Y si hay algo que aborrece este gobierno negacionista y visitador de genocidas, es a las madres y a las abuelas y a los organismos y demás, los derechos humanos en general. Lo que obviamente nos pone además muy tristes, ¿no? Es patético. Bien, ¿y cómo imaginás que sigue esto? Por lo menos en lo que dependa de ustedes. Te digo cómo sigue. La semana pasada nos notifica a toda la comunidad. A ver, al gremio docente nunca lo llamó para sentarse a decir, bueno, a ver, yo soy el rector. A ver, nosotros lo que decimos es, si vos sos el rector organizador, vení a la universidad. Es decir, yo soy el rector organizador, se terminó, o sea, de prepo, si querés, ¿no? No digo con violencia, pero digo, bueno, señores, yo soy el rector, acá tengo el papel, me manda el ministro, lo lamento. Se tienen que ir a la rectora, ponele, ¿no? No digo que esté bien, digo, se tiene que ir, señora, bueno, listo. El rector soy yo, las cosas las vamos a hacer como yo digo, como cualquier intervención, ¿no? Si fuera una intervención legal, ¿no? Sí. Bueno, esto no está pasando. Entonces es todo vía correo electrónico y demás. ¿Qué hizo? Armó un campus paralelo al nuestro, que de hecho clonó la información, no sabemos cómo clonó la información, un campus nuevo, que tiene el mismo nombre, que se llama el campus de la Universidad de Plaza de Mayo, con otro logo muy parecido, hizo un CIU guaraní trucho, porque no es el CIU guaraní que tienen todas las universidades, es un CIU guaraní trucho, que se parece a un CIU guaraní, pero que es algo que inventaron ellos. Y además recibió en la cuenta de la universidad 900 millones de pesos, que son casi el 80 y pico, 90% del presupuesto anual que tenemos en la universidad del 2023. Recuerden que el 24, se hizo espejo del 23. Se prorrogó el mismo presupuesto. Sí. Bueno, en ese sentido, digo, con esa plata, con ese dinero, los 900 millones, que son el funcionamiento de la universidad de enero a hoy, los sueldos docentes y no docentes de enero a hoy, la impresión de títulos de enero a hoy, y así con cada una de las cosas que fueron pasando desde enero a hoy, él hace un CIU trucho, una campus trucho, y llama a un cuatrimestre nuevo que empieza hoy, o que empezó ayer en realidad, ¿sí? con alumnos que no sabemos quiénes son, porque, por ejemplo, recién me contaba un compañero que me dice, tengo una materia anual, y me acaban de llegar 10 alumnos nuevos de la Universidad de Mauricio, y yo nunca hablé con Mauricio. Ya, ¿quién me designó? Me designaron una materia anual en octubre. Es como un chino. Bueno, eso genera confusión, genera de todo, porque los alumnos te preguntan, ¿y mi título? ¿Y cómo hacemos? ¿Y yo dónde me inscribo? ¿Y en qué universidad curso? Bueno, lo que tenemos claro es que la Universidad de las Madres es una sola, que es la UNMA, y que en la que está funcionando desde diciembre como universidad, o desde el 1 de enero, si querés, año calendario del Ministerio de Educación, está funcionando, que está el primer cuatrimestre completo, las actas están cargadas en el CIU, de las diferentes materias, las materias anuales siguen funcionando. Digamos, todo lo que venga del lado de este señor, que además, insisto, no se hizo presente nunca en la universidad, ni siquiera nos llamó por teléfono, lo desconocemos. La universidad sigue funcionando. Digo, están llamando a docentes, porque lo sabemos, digo, tengo un compañero de cátedra, yo doy clases en La Plata también, en la Universidad de La Plata, y me llama mi compañero de cátedra y me dice, me están ofreciendo una materia en la Universidad de las Madres, me dice. Así. Digo, ¿cómo? Sí, me están ofreciendo tal materia, así, así. Y bueno, no, le expliqué, me dice, ah, no, claro, ahí entiendo. Están ofreciendo las materias de nuestros compañeros. ¿Y esta situación está judicializada, supongo, en algún punto, por alguna de las partes? ¿Cómo es? Sí, está judicializada por todos lados. Hay amparos. Claro. Hay De todo. Yo de no cruce de ida y vuelta también, seguro. ¿De qué? Digo que habrá un cruce también, cada quien habrá hecho su juego en el Poder Judicial. Sí, más o menos, porque hay muchas... Ahí por ahí te lo tenían que explicar un poco mejor los abogados, pero hay recursos de amparo, hay... demandas de una compañera que es no docente y no cobra el sueldo y tiene una enfermedad oncológica, digo, ¿no? Y el problema que tenemos en Argentina, todos lo sabemos, que la justicia se expide cuando se acuerda, digamos, ¿no? La justicia argentina no, y menos un contencioso administrativo que en general son jueces o sí jueces afines a ellos, digamos, a ellos me refiero a la derecha argentina, básicamente, ¿no? Uh-huh. En este caso es la Libertad Avanza, pero podría ser el macrismo, si quieren, pero... Digamos, sé que ahí en una de las demandas, cuando la justicia falló a favor nuestro, o sea, como diciendo, haciendo lugar al reclamo, invitó al Ministerio de Capital Humano, o a la Secretaría de Política Universitaria, particularmente, con hacer un descargo o hacerse presente en los 10 días próximos, ¿no? Un plazo que tiene la justicia, y los tipos no fueron. Directamente no, ni contestaron, no fueron nada, o sea, desconocen todo lo que dice la justicia. Estamos ante un gobierno espantoso, de lo peor que puede tener un país, digamos. Entonces entendemos todo lo que viene de ese lugar. Por eso tanta resistencia, digamos, ¿no? Nosotros entendemos que si bien ahora la empezó a largar unos mangos, digamos, que son lo que pagó ahora fue enero y febrero, o intenta pagar enero y febrero sin antigüedad de los cargos que nosotros tenemos, digamos. La antigüedad en el sistema universitario es importante, lo que quieren hacer es cerrarla quedársela. No sé. Pero entendemos que hay una intención maliciosa en cuanto a la universidad. O cerrarla y cortar de cuajo con la cuestión de la propia universidad, o quedársela como trofeo de guerra. ¿Sí? Bien. La verdad que es, por momentos es desesperante, por momentos es triste. La verdad es que muy pocas veces es lindo lo que nos está pasando. Pero bueno, resistimos, estamos ahí, vamos a dar clases. La semana que viene, si Dios quiere, empezamos a hacer clases presenciales de vuelta, porque esta cuestión de no pago de salarios ni tener dinero de funcionamiento nos quitaron, por supuesto, los seguros de los alumnos y los docentes, no tenemos limpieza en los baños, nos cortaron internet, nos sacaron los bidones de agua que estaban en la universidad, o sea, no pagaron más. Claro, sí, sí. No pudimos pagar más, en realidad. Sí, entonces, la vaciaron, de alguna manera. La vaciaron, pero también porque al no haber dinero de funcionamiento no tenés cómo pagarlo. Obvio, ¿no? Obvio. Y el internet es, insisto, el edificio que es un edificio de Procuración del Tesoro, creo, que nosotros tenemos el comodato de 5 pisos, creo que había. Ahora nos dejaron en planta baja, primero y segundo, y ahí nos cortaron internet, nos sacaron los modem, qué sé yo. Increíble. Hace ya unos cuantos meses. Pero bueno, insisto con esto, el primer cuatrimestre está completo, el segundo cuatrimestre empezó cuando empezó el ciclo lectivo del Ministerio de Educación, que fue fines de agosto, y ahora nos desayunamos con que tenemos un nuevo campus, o sea, el doble de trabajo, esto ya son cuestiones más gremiales, pero digo, el doble de trabajo para los docentes, porque hay que ponerse en octubre a empezar clases de nuevo en otro campus y con otros alumnos, ¿no? Porque la gran mayoría de los alumnos de la Universidad de las Madres decide estudiar en la Universidad de las Madres y decide apoyar la Universidad de las Madres. Entonces, no se anota en esa universidad fantasma y falaz del señor Mauricio, o del señor Milei, si quieren, que es su jefe político. Fernando, vamos. Agradecemos el contacto, más vale, y vamos a seguir el tema. Cuando ustedes quieran. Gracias. A disposición. Gracias a ustedes. Fernando Palliser es consejero departamental y docente de la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo, que el gobierno nacional dice se quiere quedar o quiere cerrar.